Una radio muchas voces en Facebook. Muy bien, muy bien. Nos están escuchando en 98.1 y también en unaradio.org.ar. Allí hay mucha audiencia también que tenemos a través de la web. ¡Oye, corre, Luisito, corre! Y ahora sí lo saludamos formalmente, ella está aquí en el estudio, llegó tempranito al arranque del programa nomás. Daniel Buffoni, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Acérquele el micrófono ahí para que le quede. Bueno, bienvenido y muchas gracias por venirse hasta acá. No, ningún problema. Imaginamos lo que debe ser estos primeros días, ¿no? La labor, porque llegar a un hospital, bueno, viene de dirigir el Hospital de la Falda, le contamos a la gente, durante varios años, ha sido su salida hace muy poco tiempo. También sobre eso podemos hablar porque leímos aquí en el programa la nota, la carta que usted envió públicamente, que también tuvo su parte de crítica, por lo menos en ese momento. Primero, bueno, ¿con qué expectativa llega? Después charlamos un poco con qué se encontró, pero ¿cuál fue el motivo de aceptar la invitación a dirigir el hospital? Bueno, mira, esto fue una convocatoria que me hizo la intendente, la señora Gabriela Negri, para colaborar con ella en este periodo de transición, estos 60-90 días. Yo la acepté de buena gana, sabía de la crisis de salud por la que estaba atravesando este hospital y especialmente la comunidad de Capilla del Monte. Y bueno, yo nací en Capilla del Monte, me crié en Capilla del Monte, si bien estuve ausente de la localidad durante muchos años por motivos de trabajo, radicado en otras provincias. Creo que hay que colaborar con el lugar donde uno nació para ponerlo mejor, en este caso, en lo que me compete a mí, el tema de salud. Claro. ¿Cómo fue la experiencia del Hospital de la Falda? Creo que en eso se basa también un poco la convocatoria. Ha tenido buenas referencias. El otro día conversábamos con Gabriel Buffoni, con su hermano, que entendimos ahora, no era una idea que estuviera instalada, que el hospital nuestro tiene más presupuesto incluso que el de la Falda, a pesar de que la idea, por lo menos en la cabeza, no sé si nos confirmará usted, que tiene un funcionamiento por lo menos más eficiente el de la Falda, ¿no? Bueno, nosotros cuando llegamos hace 6 años al Hospital de la Falda también encontramos un hospital carente de servicios, un hospital con una infraestructura muy venida abajo, donde no se habían hecho inversiones de infraestructura ni equipamiento. Fuimos reordenando todo eso. Era un hospital que estaba autorizado para funcionar como autogestión, o sea, facturar obras sociales, nunca se había hecho. Empezamos a realizar los trámites ante la Superintendencia de Seguro de la Nación para que el hospital tuviera un recupero de los pacientes que concurrían por obra social. Fuimos agregando servicios, ecografías, cirugía biolaparoscópica, reforzamos guardias, reforzamos consultorios. Indudablemente esto no se pudo hacer en 30, 40, 90 días. Es un trabajo que llevó mucho tiempo, varios años. Yo calculo por lo menos al tercer, cuarto año de gestión, ya teníamos encaminado el hospital y el hospital que queríamos. A partir de ahí era cuestión de crecer hacia la comunidad. Creo que el hospital público es un hospital público para toda la sociedad, para todos los habitantes de la localidad, indistintamente tengan obra social o no tengan obra social, y también para aquellos que nos visitan por ser una zona turística. Todos los que concurren por obra social, está lógico que el hospital lo recupere y eso a su vez se reinvierta en el hospital en cuanto a reequipamiento, refuncionalización y mejorar primeramente sus servicios médicos y después la infraestructura del mismo con más aparatología u obras que impliquen mejor funcionamiento. Tengamos en cuenta que estos hospitales, tanto el de la Falda como estos, son hospitales de muchos años de construidos, a los que hay que hacer un mantenimiento continuo. Si vos no le haces un mantenimiento edilicio continuo, indudablemente es como tu casa, se viene abajo todo. Sí, después me gustaría meterme en el tema de las obras sociales, un tema fundamental, especialmente el pendiente más fuerte, ¿no? O el de mayor reclamo en Capilla del Monte, que es el del PAMI. Pero la primera pregunta, con respecto a los hospitales autogestionados, digamos, este pasaje de la provincia a los municipios, ¿tiene una opinión? Es un tema que se debatió en los últimos años cuando entró en una crisis más fuerte el hospital. Incluso se habló de si la salida era volver a pedirle a la provincia la reprovincialización, que se ha hecho en algunos lugares. ¿Qué opinión tiene? En algunos lugares se ha hecho. Yo no creo que la provincia esté en condiciones en estos momentos de absorber a los hospitales municipales. Si bien tendría que ser así, no está en condiciones de hacerlo. Tenemos la prueba del Hospital Domingo Funes, que es nuestro hospital regional, que hoy en día está carente de varios servicios. Eso estando en la falda, nos informan del Hospital sí. Funes, no nos deriven pacientes porque hoy no hay pediatra o no hay traumatólogo. Muchas veces me tocó en una oportunidad atender a un paciente accidentado que se requería sangre y nos dijeron del hospital, derívenlo a Córdoba porque no tenemos sangre en este momento. Entonces, no creo que la provincia esté en condiciones de absorber a los hospitales municipales. Mientras tanto, es obligación lógicamente del municipio velar por la salud de sus habitantes y tratar de darles lo mejor y en forma gratuita para los habitantes de la localidad. Bueno, ahora sí nos metemos en lo actual. La pregunta sería cómo encontró el hospital, ¿no? Pero teniendo en cuenta, le informamos de paso a la gente, Daniel Bufone tuvo una exigencia propia para tomar la dirección, que fue venir con un administrador propio, o por lo menos con un administrador de confianza, que fue uno de los reclamos también de muchos años aquí en Capilla del Monte, que se mantuvo el administrador. ¿Cuál fue el motivo de eso y qué encontró en el hospital, ¿no? Cuando uno se hace cargo de una dirección, lógicamente tiene que haber una persona encargada de todo lo que es la parte administrativa para el buen funcionamiento del hospital. Al aceptar esta gestión de estos meses, lo que yo pedí, ¿no es cierto?, que me acompañara en lo administrativo persona de mi confianza. En este momento el administrador es el señor Franco Sebastianelli. Espectacular el desempeño de Franco estos días, ¿no es cierto? Ha solucionado problemas sábado, domingo, de noche, problemas que hemos ido encontrando. Lamentablemente nos hemos encontrado con muchos problemas, muchísimos problemas. Yo no sé si fueron piedras en el camino o que esto venía funcionando así. Nos hemos encontrado con las computadoras, con el sistema totalmente bloqueado. Nos hemos encontrado cuando se pudo abrir el mail del hospital totalmente vacío de notas. Nos hemos encontrado con no teníamos dirección de los médicos, la agenda de las direcciones y los teléfonos de los médicos, que eso es importantísimo para ir subsanando problemas, no existía. Nos hemos encontrado con problemas de guardia. Puntualmente te puedo comentar el día sábado nosotros teníamos dentro de la grilla una pediatra que debía venir de Córdoba, que yo la conozco personalmente. Yo en ese momento estaba viajando hacia Córdoba, me informa Franco de esta pediatra, yo me contacto con ella y le digo, doctora, tenés que estar de guardia en Capilla del Monte. ¿Qué me contesta ella? El director anterior me informó la semana antes de irse él que quedaba desafectada de la gestión, que no fuera la guardia. Entonces nos encontramos con esos tropiezos. Yo pido disculpas a la población por ese impasse, esas horas que no hubo pediatra. Nosotros tuvimos que salir a las 10, 11 de la mañana a buscar una pediatra y la pudimos ubicar, cubrir la guardia de pediatría a partir de las 12 del mediodía. Yo creo que todas esas piedras las hemos ido encontrando y pienso que van a aparecer varias más. También la faltante de medicamentos, de sueros. No puede funcionar un hospital con 3, 4, 5 cajas de sueros, con 10 ampollas de dipirona. Eso lo abocamos desde el primer día. Ya hemos contactado con la gente proveedora de sueros directamente de la fábrica Rivero Sueros. Ellos ya han realizado el trámite de inscripción en la municipalidad y el lunes estaríamos en condiciones de comenzar a pedir una partida, tener un stock para poder funcionar perfectamente bien. Lo mismo con el tema de droguería. La droguería, nosotros hemos pedido cotización de precios y la idea nuestra es tener una cotización de precios, pero tener un stock de medicamentos que realmente el hospital se pueda desenvolver y fundamentalmente que no se le cobre al paciente el medicamento que se le provee, ni se lo mande a buscar un medicamento a la farmacia en horario nocturno, o fin de semana o en cualquier momento del día. Uno de los temas también polémicos de los últimos años fue el tema de las finanzas del hospital, porque bueno, se cobra un bono que ha ido incrementándose, que ha llegado a incomodar mucho, ¿no? A incomodar mucho los costos que tiene el hospital, ya de gratuito, digamos, el concepto de gratuito me parece que, y estaría bueno que usted también pueda aportar sobre esto, me parece que se ha perdido. Y además no se ha rendido cuenta, se le ha pedido incluso al Consejo Deliberante, probablemente le haya llegado esto, se han pedido varias veces una rendición de cuenta de qué se recauda y cómo se gasta esto. ¿Ustedes han podido acceder a esto? ¿Han podido mirarlo? ¿Tienen una idea ya? Como te digo, ¿no es cierto? Nosotros nos hemos encontrado con muchas cosas faltantes, sobre todo en la parte informática, con las computadoras donde estaba el acceso a la información totalmente bloqueadas y en algunos casos inexistente, que se había borrado. Por eso la intendente, ¿no es cierto?, ha solicitado una auditoría contable del municipio que incluye también al hospital. Una vez que esté lista esa auditoría, te podremos decir cómo se utilizó los fondos del hospital, qué ingresó y de qué forma se utilizaron. Es muy grave, ¿no? Es muy grave. El otro día lo charlamos con Gabriel también. ¿A qué punto puede llegar? Yo creo que es muy difícil para la comunidad, me imagino los oyentes, ¿no?, que en general han perdido la confianza en que estas cosas se terminen juzgando, ¿no? Y uno dice, bueno, se van pasando. Cuando pasó también de Roxana Olmos, en su momento hubo una denuncia de que habían quedado también, se llevaron las computadoras, y que queda siempre en la impunidad, ¿no? Esto estaría bueno poder dar alguna vez la sensación de que eso puede llevarse, porque es muy grave lo que están diciendo. El intendente ha contactado a este agente de la Universidad Nacional de Córdoba. Tengo entendido que son quienes van a realizar la auditoría. Siempre es mejor contar con un ente público de prestigio como lo es la Universidad Nacional de Córdoba, sí, la Facultad de Ciencias Económicas, que sean quienes realicen una auditoría en una empresa privada. Creo que eso transparenta, ¿no es cierto?, las cuentas del municipio, y transparenta el accionar de la auditoría también. Mientras tanto, mientras todo esto ocurre, nosotros indudablemente tenemos que seguir prestando el servicio a la población, tenemos que tratar de dar lo mejor. Las primeras instrucciones fue que todo el personal del hospital debe dar un buen trato, ¿no es cierto?, al paciente que ingresa. El paciente que ingresa al hospital no va porque le gusta, va con un problema, ¿no es cierto?, un problema de salud, un padre con un problema de salud de un hijo, ¿no es cierto?, de un familiar, por un accidente. Entonces hay que contenerlo desde lo médico, desde lo profesional, también desde lo psicológico. Y muchas veces hay que contener al grupo familiar, porque, ¿no es cierto?, está el enfermo y está su grupo familiar. Está la angustia de un papá, la angustia de un mamá de solucionar el problema de ese niño. En cuanto a los aranceles que se cobraban, en una de las primeras medidas fue de instrucciones para que en este hospital, a partir del mismo día que yo asumí, no se cobraran ni los partos ni las cesáreas que se estaban, y ni las cirugías que se estaban cobrando. Sí. La idea mía es ir eliminando los bonos en la medida que nosotros tengamos un buen stock de medicamentos, posiblemente sea la semana que viene, ¿no es cierto?, eliminar el cobro de los medicamentos y eliminar el cobro también de algunas otras prácticas. Lógicamente, el paciente que vaya tenga una obra social, le pedimos por favor, no se le va a cobrar nada, pero que presente su carnet de obra social para que el hospital recupere, ¿no es cierto?, ese gasto y pueda reinvertirse en el funcionamiento del hospital. Para comunicarse, recuerden, mensajes de WhatsApp, de texto al 570-333, ahí estamos recibiendo algunas. Me gustaría preguntarle a Daniel Buffoni si va a poder gestionar que el hospital atienda con obras sociales. Justamente hoy, lo que hemos podido observar estos días, que las obras sociales, es muy poco el recupero que se está haciendo de obras sociales, es prácticamente nulo. Sí. Lo mismo que el plan Sumar que viene de la Nación, para que vos tengas en cuenta, ¿no es cierto?, en Capilla del Monte se está recuperando un programa Sumar de la Nación, un promedio entre 15 y 19 mil pesos mensuales. Nosotros, cuando llegamos a La Falda, el recupero era muy escaso, y cuando yo dejé la función, habíamos pasado un recupero de Plan Sumar entre 80 y 90 mil pesos mensuales. De acuerdo a lo que las disposiciones del Plan Sumar, ese fondo ingresa a una cuenta especial de Sumar y se tiene que redistribuir en el hospital un 50% para incentivos o capacitación, y el otro 50% debe invertirse en reequipamiento y en mantenimiento. Ya tenemos el compromiso con los dos últimos pagos de Sumar, que si bien son escasos, el municipio nos está transfiriendo posiblemente entre hoy y el día lunes el ingreso que hubo de Plan Sumar esta semana, y ya iremos disponiendo ese dinero para algún reequipamiento o ver qué es lo que se puede invertir hacia dentro del hospital. Uh-huh. El tema de obras sociales, justamente hoy vino quien nos hacía la facturación en el Hospital de La Falda, está viendo cómo se hace acá, ¿no es cierto? Y la idea nuestra es que esta persona capacite a las personas que estaban haciendo el recupero acá. Vamos a ver qué sucede, tratar de elevar esto. Lógicamente, esto no se puede plasmar en 15, 20, 30 días, porque sabemos bien que hay que hacer un circuito de elevación de facturas a la obra social las audita, puede haber débitos, no puede haber débitos, hay que consensuar los débitos, y habitualmente las obras sociales están hablando de las prestaciones a 60 o 90 días. Es el Plan Sumar lo mismo, si bien abona los 30, 45 días de presentada la factura, la elevación progresiva de la facturación se ve a través de los meses y no en 30 días, indudablemente. Lo que pretendemos, independientemente de las próximas elecciones, es tratar de dejar un hospital encaminado para quien pueda venir después. Uh-huh. La voluntad es quedarse, digamos, si estuviera la posibilidad, independientemente de quién ganara las elecciones, ¿estaría dispuesto a continuar en la gestión? No te lo puedo decir hasta diciembre. Está bien. Está bien. Tengo más preguntas, Renata, sí. También. Sí. Sí. Dice, necesitamos que nuestro hospital cuente con el programa Maternidades Seguras centradas en la familia, partos respetados, Pachi. Y hay otra pregunta también al respecto, que dice, buen día, mi hermana, mi vecina y yo fuimos a parir a La Falda por temor a ser mal atendidas acá y que hay malas experiencias. ¿Podrá mejorar esto? Gracias, Graciela. Sí, indudablemente, ¿no es cierto? El tema de parto respetado, hay una ley nacional que es la de parto respetado, que hay que implementarla, hay que cumplir la ley. La experiencia que nosotros tuvimos en La Falda, los obstetras, bueno, son un poco reacios a cumplir esa ley, pero conseguimos, ¿no es cierto?, que los obstetras que teníamos allá realizaran el parto de acuerdo a las normativas de la ley. Indudablemente, hay que reestructurar todos los servicios. Obstetricia es un servicio que hay que reestructurarlo. Vamos a ponerlo mejor para que la gente no se tenga que ir a tener el chiquito en otro lado como venía ocurriendo. Uh-huh. Nos hemos abocado a reestructurar las guardias, a reestructurar clínica médica. Posiblemente ya a partir de la semana que viene tengamos médico clínico a la tarde, porque a la tarde únicamente quedaba la guardia. La idea mía es tener un médico clínico de lunes a viernes para reforzar la atención. Es decir, que el paciente que concurre durante la tarde y que no es una urgencia sea atendido por clínica médica y el médico guardia se aboque realmente a la urgencia. Eso posiblemente es a partir de la semana que viene implementando los días de clínica médica a la tarde. Y indudablemente sí, el servicio de obstetricia hay que reestructurarlo, pero como ya te digo, son cosas que no se pueden hacer en 5 días. Claro. Es un proyecto que, bueno, trataremos de hacerlo lo antes posible para dejar esto encaminado. Claro que sí. Yo tengo una que me parece vital también, porque sé que hay mucha audiencia de adultos mayores. Capilla del Monte es una localidad usted lo debe saber, con muchísimos adultos mayores. Casi es una mayoría de la población, a diferencia de otras localidades. y muchos afiliados al PAMI que han tenido esta dificultad, se han entendido en la clínica La Falda, donde en general terminan yendo, pero que bueno, lo inmediato y la urgencia, que son por ahí los más vulnerables, acuden al hospital y no han tenido una buena experiencia, lo digo por conocimiento, por mi madre también. ¿Hay alguna posibilidad de que el PAMI pueda entrar en el hospital? Nosotros tenemos que atender los pacientes independientemente tengan PAMI o no tengan PAMI. El paciente PAMI que reside en Capilla del Monte es un residente de Capilla del Monte y hay que atenderlo como residente del mismo. Después, si el paciente tiene que ser evacuado, ¿no es cierto?, a un lugar de más complejidad, eso se ve a través cuáles son los centros que tienen PAMI en la localidad. Habitualmente los pacientes de Capilla del Monte son evacuados para internación en la clínica La Falda. Sí. Si un paciente tiene que ser contenido en el hospital porque tiene que estar un día, dos días, no hay ningún problema en que esté en el hospital. Pero si el paciente requiere de más alta complejidad, indudablemente al no haber una clínica privada en Capilla del Monte, tiene que ir al lugar más cercano. Yo tenía entendido que también el paciente de PAMI que ingresaba al hospital se le cobraba lo que consumía, sí, y luego se lo derivaba. Eso directamente, el paciente de PAMI no tiene que abonar absolutamente ningún tipo de prestación. El hospital estaba facturando PAMI. PAMI hace ya prácticamente 2 años, casi 3 años, que no abona los aranceles a los hospitales públicos. Pero eso no quiere decir que se lo deje de atender. Se seguirá presentando la facturación a PAMI como corresponde y tal vez en algún momento PAMI abone esas prestaciones a los hospitales públicos. Cuando asumió el anterior presidente de PAMI, que fue el doctor Regazzoni, él reconoció la deuda de los hospitales públicos. En ese momento nosotros, que estaba en La Falda, viajamos a Buenos Aires, hicimos las gestiones para recuperar lo que se nos adeudaba. Se encaminó todo, pero después la renuncia de Regazzoni, asumió Casinotti, bueno, todo quedó un poquito en nada. Pero yo ya le pedí a mi secretaria de tener una reunión esta semana, a más tardar el lunes, con la gente del centro de jubilados para aunar criterios y no dejarlos sin cobertura, indudablemente. Uh-huh. ¿Tenés alguna más? La pregunta es, ¿podremos tener ambulancia o algún tipo de servicio de emergencias? Nosotros tenemos el servicio de emergencia del SEM contratado, que tiene base en La Cumbre. Este contrato ya venía de la gestión anterior, uh-huh, es el mismo tipo de contrato que tiene La Falda, que tiene Villa Jardino, que tiene Huerta Grande. Le abonan la prestación al SEM para evacuar los pacientes hasta el hospital de referencia, que es el Hospital Domingo Funes. Este convenio yo me entero el día domingo, que había culminado el día sábado. Como nadie nos pasó información ni tenemos información, había que evacuar un niño acá y me llama la gente del hospital diciéndome que le habían contestado de la base que estaba Capilla del Monte estaba sin contrato. Entonces el día domingo tuvimos que salir con Franco a hacer gestiones con la gente del SEM y del EMER, que son los encargados, para restablecer el servicio. Se restableció el servicio y esta semana ya están gestionando el nuevo convenio. No obstante, yo soy consciente que la base del SEM está en La Cumbre. Sí, entonces siempre tiene que venir la ambulancia a Cumbre a buscar un paciente. La ambulancia que está en el hospital no está en condiciones de realizar estos viajes, pero vamos a encarar o estamos encarando esas gestiones en Buenos Aires para conseguir una ambulancia de traslado a través del Ministerio de Salud de la Nación. La intendenta, tengo entendido que tiene una reunión en Buenos Aires la semana que viene, y entre las gestiones que tiene que realizar es también la gestión de una ambulancia que esté en condiciones de trasladar un paciente a un centro de mayor complejidad. Uh-huh. Bien, ¿alguna más por ahí, Renata? Sí, nos dicen, doctor, ¿es necesario que se profesionalice la práctica de enfermería de mucamas, médicos y administrativos en cuanto al trato y contención de los pacientes, ¿no? En cuanto a lo que decía, como bueno, profesionalizarlo. Históricamente en este hospital se ha juzgado a la gente por sus enfermedades, se ha maltratado y discriminado por su estilo de vida y por sus condiciones de género también. Tratar bien a todos y a todas es parte del trabajo sanitario. Y otra consulta tiene que ver con los turnos, con el sistema de turnos, ¿no? Como una forma más equitativa. Dice, porque por más que vayas temprano, siempre hay turnos dados. Basta de acomodos a conocidos que trabajan ahí. No, indudablemente esas son cositas que se tienen que terminar. Esa ya la está encarando Franco, que es el administrador. Estamos reordenando la mesa de entradas. Con respecto a la pregunta anterior, sí, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a discriminar a nadie, absolutamente nadie. Eso me parece totalmente perimido y de otras épocas la discriminación. Al hospital tiene acceso cualquier habitante de Capilla del Monte, ¿no es cierto? Sea la condición social o su estilo de vida que tenga, va a ser bien recibido y bien contenido. Así que eso es lo que estamos abocados. En cuanto a la profesionalización de enfermería, mucamas, ¿no es cierto?, todo el servicio, es una tarea que hay que encararla, pero estos frutos no se van a ver en 15, 20 días. Es un trabajo de concientización del personal. Indudablemente, así como nosotros le pedimos colaboración al personal, y si el personal tiene entendido que lo primordial es el buen trato y la contención del paciente y la familia, sí vamos a ser estrictos en el cumplimiento del mismo. Indudablemente se tomarán las medidas que sean necesarias de sanción, de suspensión, para quien incurra en un maltrato al paciente, sobre todo, o a la familia. La idea mía es, ¿no es cierto?, si esto se prolonga en el tiempo, profesionalizar el servicio, reorganizarlo y tener un supervisor de enfermería en esos casos, que ya más o menos lo tengo pensado, un licenciado en enfermería que ha sido jefe de enfermería del Hospital Oncológico en Córdoba, para reacomodar un poquito este sector. ¿Qué pasa con los que vengan de otro lugar? En un momento se empezó ya más estrictamente a pedir el documento y hubo todo un debate con el tema. Bueno, el ex intendente dijo muchas veces, la gente que está en otras localidades, que se atienda en su localidad, San Esteban, Charbonnier, lo demás. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo? Los vamos a atender, ¿no es cierto? Eso es un debate que hay que darlo. Yo creo que lo lógico, ¿no es cierto?, es en una primera instancia que el habitante que reside en Capilla del Monte, que paga sus impuestos en Capilla del Monte, que con sus impuestos sostiene el hospital de Capilla del Monte, no abone absolutamente nada. Lógicamente, si a mí me llega un paciente de la cumbre, ¿no es cierto?, para hacer una radiografía, sabiendo que en la cumbre, en su localidad, tienen un servicio de radiología, ¿no es cierto?, me parece lógico que se le cobre un bono. Yo te pongo un poquito el caso que nosotros, la experiencia, un poquito de experiencia de otros lugares. Villa Jardino tiene un centro muy bien montado de atención primaria, un dispensario bastante grandecito, con servicio de radiología, servicio de ecografía, pero le cobra a los habitantes de Villa Jardino. Entonces, un ejemplo, les cobra, suponete, una placa de tórax, 60 pesos, y nosotros en la falda no le cobramos nada. Entonces todos los pacientes de Villa Jardino, para no hacérselo allá, iban a la falda. Como consecuencia tuvimos que poner, ¿no es cierto?, sí, un bono para los pacientes que iban de afuera, porque me parece lógico que si vos pagás los impuestos en tu localidad, vos lo tengas gratis. Pero, ¿no es cierto?, que venga paciente de otros lados porque en su lugar de origen le cobran y van a un lugar donde era gratis, están consumiendo insumos que vos estás pagando con tus impuestos. Sí. Yo estoy hablando de un bono mínimo, ¿no es cierto?, y ver caso por caso de localidad. Por ahí los intendentes son un poco reacios a colaborar. Nosotros tenemos un promedio, tenemos en la falda un promedio de partos estimamos entre 250 y 300 partos mensuales de muchas localidades. Hay muchas veces que va un paciente, una mamá que tiene un grupo sanguíneo, supongamos negativo, el chiquito nace positivo, entonces hay que hacer una vacuna que se llama parto gamma a la mamá para evitar la incompatibilidad, y esa vacuna tiene un costo de, en este momento está en más o menos en cerca de 2.000 pesos la ampollita. Nosotros tenemos un stock para todos los pacientes. Pero cuando le pedíamos a un intendente, a pesar de que en la falda, sea de donde sea el paciente, no abonaba absolutamente nada por un parto, pero le pedíamos al intendente de la localidad vecina colaboren reponiéndonos las ampollas, todos miraban para otro lado. Claro. Pero es obligación nuestra tenerla y es responsabilidad nuestra que la mamá se vaya con esa vacuna colocada. Uno siente, frente a esto, ahora seguimos porque hay más preguntas, que de alguna manera cuando se habla de estos temas, del bono, no bono, es como que estamos gestionando la miseria, digamos, pero en el mejor sentido, digo, en el sentido de, o en el peor sentido, pero lo digo en términos de que estamos en un debate porque Si tomáramos la Constitución argentina y cómo se ha tomado la salud, debería ser gratuita y acceso para todos, ¿no? Y después entramos en estos debates a ver si, ¿no?, tenemos que cobrar, porque realmente está al rojo en Córdoba, y lo que recién hablábamos al comienzo, la provincialización, ¿no? La provincia también, ¿no? La salud provincial está detonada. Yo creo, he usado muchas veces esta palabra porque uno siente que en algún momento, no, ya detonó, ya explotó. Parece irreversible, y en ese sentido me gustaría también preguntarle sobre la gestión actual a nivel provincial, a nivel nacional, la opinión que tiene. Ahora ha aparecido en debate público un nuevo sistema de acceso universal que ha alargado también el gobierno nacional, que ha sido muy polémico, que se está debatiendo en estas horas. ¿En qué situación, cómo diagnosticaría la situación en términos más generales de la salud pública en Córdoba? Indudablemente, yo lo que veo, ¿no es cierto?, de la salud pública, a ver, partamos de la crisis de la salud privada. Se han cerrado últimamente, en los últimos años, muchas clínicas a nivel locales. Capilla del Monte no tiene clínica, La Cumbre tuvo su clínica mucho tiempo cerrada, se reabrió hace poco, sí. Cruz del Eje tenía en un momento 3 clínicas, de las 3 hicieron una. ¿No es cierto? La salud privada está atravesando por una crisis ya de hace muchos años. Indudablemente esa crisis le está absorbiendo a los hospitales públicos, porque muchos pacientes, al no tener, caso Capilla del Monte, un lugar privado, termina en el hospital público. Eso pasa en muchas localidades. En la provincia, en este momento, yo lo que veo, ¿no es cierto?, que si bien pone toda la buena voluntad, ¿no es cierto?, para mejorar la salud pública, la experiencia que nosotros tuvimos con el Hospital Funes fue en muchos casos mala, porque no teníamos muchas veces contención del hospital y teníamos que seguir a Córdoba con los enfermos, con los pacientes. El día que nos decían no hay pediatra o no hay neonatología, teníamos que salir a buscar a Córdoba una cámara de neonatología en la maternidad provincial, en las dos maternidades provinciales que hay, y a veces no había cama en ese lugar, y terminamos con el chiquito derivado a Villa Dolores, a Alta Gracia o a Jesús María. Yo creo que el problema fundamental pasa porque tal vez en muchos lados no se toma la salud como una política de Estado, es decir, independientemente de quién gobierne, sea de un partido político o del otro. Yo creo que la salud hay que hacer una proyección provincia-país de acá a varios años y no movernos de un sistema de salud que sea accesible para toda la población. Hay muchos lugares que se toma la salud como un botín de guerra electoral. Yo hice tal hospital, hice tal cosa, incrementé las camas, pero muchas veces se incrementa lo edilicio, pero no se incrementan recursos humanos. Sí. Hay una crisis también en la enfermería, no hay enfermeros, no hay enfermeras. El Hospital Funes hace unos años habilitó creo que 12 o 13 camas de terapia intensiva, de las cuales están funcionando 7 u 8, pero no es porque no tenga lo físico, están faltando recursos humanos. Renata, ¿tenés alguna más? Sí. También lo vamos dejando porque me imagino cómo está. Debe tener un montón de cosas que hacer. ¿Cómo tiene planeado trabajar la atención primaria de la salud? ¿Se pueden incrementar los servicios en los dispensarios de la localidad? Bueno, en este momento Capilla del Monte tiene los dispensarios cerrados. Eso es una proyección a futuro, tal vez que no se puede hacer en estos 30 o 60 días, sino proyectar a un año o dos años o 7 o 8 meses. Uno pone una meta de voy a reabrir un dispensario en La Toma, voy a abrir un dispensario en Balumba, vamos a hacer en el dispensario atención primaria, contención del paciente, pediatría, clínica médica, odontología, y lo que no se haga ahí pasará al hospital, ¿no es cierto? Estamos conteniendo a la gente del barrio, pero como te digo, no, esto no se puede hacer en 30, 60, 90 días, hay que proyectar, ¿no es cierto?, hacia adelante. Lo que sí te puedo anticipar, ¿no es cierto?, creo que ya, ustedes ya lo saben, el día martes firmamos en Villa Allende un convenio con el Cedronar, que Capilla del Monte no lo tenía, para la atención, para la prevención de personas con riesgos de adicción, con riesgos de adicciones, ya sea drogas, alcohol, etcétera. Ya más o menos tenemos el equipo que va a trabajar armado. Ya este equipo realizó la primera capacitación, son 3 capacitaciones para formar el equipo, y una vez que esa gente esté capacitada, ya empezaremos a trabajar sobre lo que es prevenciones. es un equipo interdisciplinario con un coordinador, asistente social, psicóloga, psiquiatra, con el fundamento de trabajar en la comunidad a nivel de juventud, colegios, entidades deportivas, hacer la contención en el hospital, porque yo lo que veo es que no hay nada de eso acá. Uh-huh. Nosotros estamos con un proyecto, una obra que había estado parada en los últimos tiempos, se ha reactivado hace ya unos días. Yo calculo que la habilitación de las nuevas salas tal vez demande unos 30 días más, estén esas salas habilitadas, a donde se va a trasladar sala de mujeres, y lo que se desocupe sala de mujeres se va a destinar a un espacio para contención de chicos en situación de riesgo de drogas. Queremos hacer que esto no se llame un consultorio para adictos, sino hacer un espacio amigo del adolescente, donde el adolescente llega con su problemática, sea contenido desde el punto de vista médico, desde el punto de vista emocional. Uh-huh. Muchas veces sabemos que el chico entra en un circuito de adicciones, no porque él lo quiera, sino porque muchas veces hay un conflicto familiar de por medio sobre el cual hay que trabajar. Bueno, todo eso es atención primaria de la salud. Uh-huh. Yo creo que eso, ya está el equipo armado, ya realizaron la primera capacitación este martes, van a realizar las dos capacitaciones más, y a partir de ahí ya se podría empezar a trabajar sobre este tema. Bien, hacemos un ping-pong de las últimas. Hay por otra menos cosita que yo quisiera aclarar, sí. Comunicarles, ¿no es cierto? Posiblemente es algo que yo tengo que hablar con la intendente hoy, pero que es de muy fácil concreción. He estado hablando con la directora del Hospital Pediátrico de Córdoba. Ellos tienen especialistas infantiles en cardiología, especialistas infantiles en neurología, alergia, dedicado a todo lo que son los niños. Posiblemente ellos nos puedan coordinar, creo que ellos nos van a coordinar los turnos, para que los pediatras de Capilla del Monte que deriven un niño a un cardiólogo infantil, a un alergista, a un neumonólogo infantil, tengan acceso a esas especialidades. El compromiso del municipio sería que una vez al mes esta familia, para que el chiquito vaya con su mamá, ponerles un minibús y el hospital pediátrico nos coordina los turnos, suponiendo un día sábado a la mañana con su especialista, y ese niño que requiera un cardiólogo infantil, un neurólogo infantil, va a tener acceso a un especialista para atender su problemática. Posiblemente eso lo tengo que hablar con el intendente hoy, para ir dándole forma, y si esto va para adelante, el lunes o martes me estaré reuniendo con la directora del hospital pediátrico para empezar a implementarlo. En la zona no hay especialistas en niños, ¿no es cierto?, que puedan atender este requerimiento. Muchas veces tenés un chiquito con un soplo que tiene que atenderlo, seguirlo un cardiólogo, hacerle los estudios, un ecocardiograma, y no hay, si bien hay especializado en adultos, no hay en niños. Sí. Entonces darle esas posibilidades a los mamás que puedan continuar el tratamiento de sus niños, ¿no es cierto?, en Córdoba, a través de la coordinación de turnos con el hospital pediátrico. Está bueno, está bueno. Yo tengo una para ver si respuesta por ahí cortita, aunque requeriría cada pregunta un desarrollo, pero ahí Capilla del Monte también tiene una característica que es una diversidad de terapias, de formas de encarar el tema de la salud, que yo sé que no es fácil de hablar, que llevaría mucho, pero ¿tiene alguna opinión? Se ha hablado incluso en algunas plataformas políticas, estuvo presente en el 2015 la posibilidad de incorporar algún tipo de consultorio con otro tipo de terapias, con herbolistería o con homeopatía o con algún otro tipo de encare sobre la salud. ¿Esto todavía es lejano o hay posibilidad de pensarlo siquiera, avanzar hacia eso? Yo creo que esto se puede proyectar en el tiempo, es posible. Es posible, hay terapias, ¿no es cierto?, alternativas que trabajan sobre lo psíquico, sobre lo físico, con muy buenos resultados. Como complementarios, ¿no? Creo que es el cambio de paradigma. Una cosa con la otra. Pero como te digo, uno puede proyectar, ¿no es cierto?, esto en el tiempo, no en 60 o 90 días. Te comento un caso. Yo he vivido un tiempo, como 10 años en el sur, viajo todos los años al sur, soy un admirador de la salud pública de la provincia de Neuquén. Ajá. Ellos tienen muy bien estructurada su salud pública, porque es una salud pública que empezó allá por los años 60 con Zapag y tuvo continuidad, ¿no es cierto?, en el tiempo, porque siempre ha sido la misma, una política de Estado. Ellos tienen, ¿no es cierto?, en el norte de su provincia, un hospital para sus comunidades, sí, con medicina aborígenes, intercultural, ¿no? Está aprobado en la Constitución. A donde trabajan médicos universitarios como nosotros, y trabajan también los médicos machi, de su comunidad aborigen. Sí, sí. Entonces coexisten las dos prácticas, la práctica, ¿no es cierto?, médica, con la práctica que ellos traen desde sus ancestros, tal vez de muchos años. Sí. Que apunta sobre todo a la prevención. Se complementa, ¿no?, una con la otra. Uh-huh. Te digo, es una experiencia muy linda, ¿no es cierto? Yo lo he visitado ese hospital y es una experiencia muy linda para contener a la comunidad. Qué bueno, qué bueno. Ojalá, ¿no?, se pudiera avanzar en algo así. Renata, no sé si tenés alguna última palabra. No, bueno, quiero a este director, dice, lo amo, un mensaje. Bueno. Así que bueno. Bueno, deje su teléfono. Lo vamos a comunicar. Bueno, Daniel, le agradecemos muchísimo. Espero que no sea la última. Seguramente este trayecto de estos meses, con todo el reclamo y la necesidad que había, va a tener mucha necesidad de seguir conversando. Así que lo esperamos pronto. Hay muchos reclamos. Estamos dando, tratando de respuesta. Yo le pido a la gente, a la población, cualquier inconveniente, cualquier problema que tenga con personal administrativo, con personal médico, lo que sea, tanto Franco como yo estamos dispuestos a solucionar el problema. Es una gestión de puertas abiertas, únicamente tienen que ir a nuestra oficina, presentar su problema y nosotros le resolveremos el problema lo mejor que podamos. Tratemos de funcionar un poquito así, ¿no es cierto?, ante esta emergencia, ante esta transición, y tratar de dar lo mejor. Bueno, y ojalá se pueda proyectar esto de acá en más para muchos años. Bien, bueno, le agradecemos muchísimo la presencia, mucha suerte, lo mejor ahí y la mejor voluntad también, y a disposición, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes también, ¿no es cierto? También colaboración de la prensa. Si usted tiene algún caso puntual de algún problema que haya, que nos hagan llegar para que nosotros podamos solucionarlo. Cómo no, ahí estamos. Gracias, ¿eh? Muy bien, gracias a ustedes. Ahí estaba el nuevo director del Hospital Américo Luqui, Daniel Buffoni, estaba con nosotros, conversaba entre mate y mate de 9:58 minutos.